Mi nombre es Kevin, y pues siento que para cuidar mi voz necesito dejar de sobrepensar y sentir que me escuchan.